en adelante, que llegaron tarde. Sánchez Feliciano. Están en el atrio de la iglesia, justo a un costado de una cruz de madera que dice: con este signo vencerás. Y una cartulina en fondo azul y letras negras que dice: familiares. Los que no tienen folio tendrán que esperar que al final, si es que hay dosis para ellos. Y si no, se tendrán que esperar a la segunda remesa. Pero seremos de los primeros que vinimos a meter papeles. Por eso, si se registraron y están en la lista. Por eso, porque tienes otro bloque allá, porque sí, ya, no lo traes. No, pero aquí no va a ser allá abajo. Pero se va a hacer más desorden ahí, señorita. No, si aquí somos los tutores de ellos. Es que ¿sí? Se están colando de aquí y no. No, no, no, no. Seamos claros y hablen claro, tienen o no tienen los documentos. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y si se entregaron o no se entregaron? No, ya, digamos. Pues vamos. Porque no nos dan la pelotita para acá y para allá. No, no, no, no. ¿Estás allí? ¿El tiempo real es cuando nuestra conciencia queda modelada? ¿Es esto verdadero? Tanto como tú, ando inmersa en biografías hiperconectadas que ya me imagino sobrenaturales. ¿Es esto falso? ¿Estás allí? Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, falso, falso.